Des del començament dels temps... Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona tarda, amic. Ara. Sí. No pot ser. Ara, bona tarda, bona nit, amics de Metal Vortex. Estem aquí una setmana més aquí amb vosaltres. No hace falta que se te escuche. Sergio, sisplau, calla la puta boca o te trencaré al final amb metal del bo. O diguéssim, amb una polla molt dura metàl·lica. Bona tarda, bona nit. Esteu aquí un altre dimecre més aquí a Metal Vortex. I, com diu Sergio, sí, sempre fallem. El David té la culpa. Té la culpa per què? Perquè ho fa al final. Perquè al final ho fa. Però, bueno, avui tenim una marató de metal que, bueno, que estem aquí preparats per fer entrevistes pràcticament a totes les formacions que estan tocant aquest estiu, que són moltes, molts concerts i molta història. Començarem per lo que ens tocarà aquí a Sant Joan d'Espí, que estaran aquí amb nosaltres ara, diguéssim, per la verbena de Sant Joan, per el Puti Club Verbener. Estaran aquí amb nosaltres estaran Brute, estaran Terror Mundi i estaran Lujuria. Estaran tocant al parc aquí de la Fontsanta per primera vegada en directe a un concert de heavy metal des de feia molt temps a Sant Joan d'Espí. Bueno, tenim aquí les persones que organitzen i els membres que donaran la seva veu. Després tindrem, a partir de les 9 tindrem la continuació de lo que són les formacions que passaran per el Camp Mercader Festival del 18 de juliol, no és? No. 9 de juliol. 9 de juliol. No de juliol, joder, si fos el 18 podria anar jo. També recordar que el dia abans, també al parc de l'Almeda hi ha un concert també molt bo, que toquen Furnoces, Dark Memory... Anda, no està mal, perquè sí, jo conozco el que lleva el bar de Almeda. No sé si toquen en el camp de futbol de l'Almeda, però també... Ah, amigo. Però a un parc, ara no sé com es diu el parc. Es que saps què passa, esto no tenés Facebook, no te enteras de nada. Como no te lo digan, o sea, no me entero, es que no me entero. Mira, és importantíssim, sobretot, saber lo que és el boca a boca. I si ho fas davant d'una tia, és encara molt millor. No, jo em sigo tirando de los carteles. Si veo un cartel, digo, hostia, mira, si tocan estos. Bueno, Sergio. Que sean más. Bueno, pero domingo, vamos a empezar con un grupo que me gusta a mí mucho y... No me jodas. Y, bueno, pues nada, pues... Ya sabéis que todo se ha vuelto, todos los conciertos, todos los grupos en masa han vuelto a la escena. Y, cómo no, pues también Saxon y... que se supone que tocarán el Rockfest, si es que se hace el Rockfest, y la verdad es que llevan ya, pues la verdad es que con la tontería llevan, creo que es la tercera vez que tocan más o menos seguida en el Rockfest, y van a tocar el mismo repertorio. La verdad es que es algo increíble, porque además han sacado un nuevo disco, pero como no lo han podido presentar de gira, no tocan nada de su nuevo disco, una cosa muy rara, un telón del disco anterior, bueno, una cosa rara. ¿Por qué? Porque así para la gira europea pues estará el aliciente de su nuevo disco, ¿no? Bueno, estas cosas que hacen los grupos. Pues nada, dentro del setlist nuevo, pues que no es nuevo, que es lo mismo, pues solo hay un tema que, bueno, que ha cambiado, ¿no? Que es el, en vez del Tegla Hernández, que me imagino que es porque no traen el águila, pues van a tocar el Broken Heroes, que es un tema brutal de su controvertido LP de La Manzana. Para los de San Ildefonso o de Zona Franca es el disco de La Manzana. Para los más lo tengo. Exacto, para los más instruidos y tal, pues es el Inocencia no excuse. La inocencia no es excusa, una gran portada. Y vamos a poner el tema que tocarán en esta gira, única novedad, y que para mí es un tema mainstream, que se llama Broken Heroes. We'll be right back. Bueno, pues anem aquí ja, després del tema de Saxon que ha punxat Sergio, doncs anem a veure aquí el que serà el concert aquest del 20... què? Bona tarda, Cati. 25. Del 25, fum, fum, fum, de Nadal. Sí. No, 25 d'un mes, diguéssim, calorós, que espero que hagueu preparat moltes birres i moltes històries. Per això aigua, no aigua, per això no t'amoïnis. Aigua a la mànega i tota la història. Bueno, pues és la primera vegada que es fa... Bueno, primera vegada, sí que havia hagut fa molts anys, cap als 80, concerts de rock, de heavy metal, de punk, inclús a Sant Joan d'Espí, però feia molt temps que no es feia. Rock and Baix, amb la seva presidenta aquí, Cati, doncs aquest any s'ha tirat cap endavant a fer això. Bona tarda. Hola, bona tarda a tothom. Digue'm, Cati, d'on va sortir tota aquesta història? Per què t'has tirat cap endavant amb això, amb aquest merder? A veure, doncs pues això sí, és un merder. A veure, va ser sí, una... A sobre gent curiosa. Sí, sí, sí, sí. A veure, cada any fent un projecte anual, perquè són una associació sense ànim de lucre i ens obliguen a tenir un projecte anual. I a principis d'any vam presentar, ja l'any passat, pues això, vam posar que a part dels quatre concerts que ens deixen fer a la sala del Boulevard, doncs fer un a l'aire lliure dintre del programa de la Festa Major. Llavors l'any passat ens ho van deixar fer, però va ser durant la pandèmia, llavors havíem bastantes restriccions. No es podia veure, en fi... Va ser al Pasqual Canyís, va estar molt, molt bé, però era el temps també super, super reduït. Ens va saber molt greu perquè els grups que tocaven, sobretot l'últim, només va poder tocar a mitja hora. Però era una normativa municipal que van posar i no van poder fer res com organització. I aquest any doncs, hem volgut fer una cosa pues, més gran. No? I vam fer un projecte i ens van proposar, de part de l'Ajuntament, que podien incorporar a un grup conegut nacionalment. Llavors barallant diverses coses, van contactar en Obús, en Saratoga, amb, jo què sé... Amb Àngelus, que no va contestar. Sí, no ha contestat. Ostres, això... És una espina clavada que tenim, però sí, bueno. Sí, sí, sí. Bueno, i a Lujuria. Al final vas presentar els projectes en aquests tres grups, que sí que van dir el que cobraven i els requisits que demanaven, i l'Ajuntament va decidir que vindria a Lujuria, i per això a Lujuria doncs, el tindrem... Ho subvenciona l'Ajuntament? Ho subvenciona, doncs, l'Ajuntament? A veure, l'Ajuntament... No. L'Ajuntament només es fa càrrec de pagar-li a Lujuria. A la resta, tot nosaltres. A càrrec de l'associació. De vuestro presupuesto, sí. que se supone... No. El presupuesto que dan no se puede pagar a los grupos... porque somos una asociación sin ánimo de lucro, nunca se ha pagado de la pequeña subvención anual que nos dan. De las entradas. Nosotros, no, de las entradas no. O sea, sí, a los grupos cuando hacemos la sala Boulevard, todo lo que se recauda es para las bandas, que se reparten partes iguales entre las tres bandas que vienen a tocar, y de lo que nos queda alguna cosita es de la bebida. Y con eso vamos haciendo hucha, por ejemplo, para este concierto del 25 de junio. Vale. Con eso pagaremos pues a estos dos grupos que tenemos aquí. Encantados de que vengan con nosotros Terror Mundi y Brote. Encantadísimos. Dos grandes bandazas. ¿Y tan? Bueno, comenzaremos con Terror Mundi, ¿no? Que será sí, la banda encargada... Encargada de abrir el concert. Buena tarde, Mario. Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros. Nosotros igual. Buena tarde, Esteban. Encara que no toqui. Bona tarda a tothom. Benvinguts a l'estadi. Terror Mundi. No. Jo penso que primer seria... Estaria bé, diguéssim, escoltar una mica el que fan Terror Mundi, perquè sapigueu, no? Sí. Parla tu, perfecte. Presenta el tema. Pues yo creo que el single que mejor nos define es Camino. Yo empezaría por Camino, sin duda. Pues anem a començar escoltant a Terror Mundi i després parlem amb ells. Cuidado que no ve muy bien este daño. We'll be right back. Bandaza, bandaza. Es evidente que sois la... Bueno, aquí teníamos el primer tema, ¿no? De aquesta gent que encara no saben com es diu, o sí? Sí, Terror Mundi. Es diuen Terror Mundi. Es que bueno, Mario. Es muy gracioso. Bueno, pues ahora la primera pregunta. Mario, que tenemos aquí al guitarra solista de la banda. Explicarnos más o menos cómo surgió la banda, cómo formasteis y, bueno, un poquito vuestra historia. Soy de Sabadell, ¿no? Yo estuve viviendo 3 años en Los Merinales. ¿Te suena? Es un buen barrio. No, no me suena. ¿No? ¿No te suena Los Merinales? Es que de ahí antes eran 3 de Sabadell. Pero uno de Manresa, otro venía de Rubí, otro de Santa Coloma, otro de Badajoz. Vale. En realidad casi todos hemos nacido en Santa Coloma. Pero hemos ido a parar allí, no sé de qué manera. Vale. La banda se forma en el año 2005. Y la forma Sergi y Juanjo y otro guitarra que había entonces, que se llamaba Joan. Pero es una banda, bueno, yo entro en el 2007, yo venía haciendo otros proyectos musicales, entro en el 2007 y a partir del 2007 fichamos a un cantante que se llama Luis, que ya no está en el grupo también, es un grupo un poco maldito, luego ya diré más o menos por qué, y empezamos a hacer conciertos, hacemos una veintena de conciertos más o menos, compartimos escenario con 20 o 30 grupos y tal, todo va bien. Pero somos una banda maldita. Cuando no se nos va el cantante, se nos va la guitarra, se nos vuelve a ir el siguiente cantante, el siguiente guitarra. Es decir, menos la base rítmica, que es lo auténticamente bueno en este grupo, que es el bajo y el batería. Y a mí, que de momento no consiguen... Se van con agua caliente. ¿No? Exacto, yo me quedaba ahí, vamos, más fijo que... Los demás sí que es verdad que van entrando, van saliendo y nos van parando. Entonces, grabamos un disco en el año 2020, lo grabamos todo en casa, en mi propio estudio y tal. Hay un chico que nos hace la mezcla y cuando lo vamos a presentar nos llega el tema este, pues de ponernos el bozal, de la pandemia, de no sé qué, de tal, y es un disco que se ha quedado muerto. O sea, nosotros todavía tenemos 400 copias en el local, ahí en cajas, esperando ahora que en los conciertos empezar a moverlo. Cuando salga el disco, ¿tenéis previsto pues una serie de conciertos? Una serie de conciertos, uno de ellos era con Brote. Y se fue toda la porra. Se tuvo que anular con un Well, no sé si te suena. Sí. Teníamos un concierto con Brote y se fue todo. Se fue todo a la mierda y tal. Y ahí tenemos los CDs, que los CDs son de menos, valen 5 euros, somos los más baratos. O sea, los CDs les vamos a dar salida. Ya por no perder. Sí, señor, y encima regalamos la púa y lo que haga falta. Sí, lo que queremos es tocar. Este tiempo entonces habéis podido componer nuevas canciones para ya presentar nuevo disco o vais a tirar del que tenéis. Vamos a tirar del que tenemos y como mucho vamos a añadir una balada de última hora. Es que el cantante que teníamos, que es el que acabamos de escuchar ahora mismo en el vídeo, o sea, ya no es el cantante, él ha tenido una serie de problemas físicos, está haciendo terapia y tal. Vaya. Es un tío que conmigo todavía sigue, yo tengo proyectos paralelos, conmigo todavía sigue haciendo alguna historia, pero no está como para salir al directo, vale, por el tema que tiene en el cuello el pobre chaval. Y ahora tenemos a Santiago, es un argentino que también canta muy bien, él expresa la música. Doy fe de ello. Exacto, que nos vimos. Él expresa la música a través del cuerpo, o sea, es un tío que tú lo ves en directo y se mueve mucho, mucho, bueno. Si tuviera ladillas, pero a nivel exagerado. Pásalo, Matías, a mí, que yo expreso la birra a través del cos. Exacto. No, una razón más para veros en directo, ¿no? No quedaros solo exacto. Con el anterior disco. Cantante a mí me gustaba también mucho, es muy bueno. Este otro también es bueno y él se mueve mucho. No viene exactamente ni del rock ni del heavy, viene de la música grunge, pero él lo vive, la siente y ya está empezando a componer, ha hecho su... La letra ahora del siguiente tema que vamos a hacer, ya que es medio una especie de power ballad, así que está bastante bien. Y ya está, las ganas que tenemos es ahora de empezar a tocar y tocar y tocar y compartir con bandas pues como Brote, pues eso, como Lujuria. Ahora vamos a tocar con un montón de tributos, ahora que es el año de los tributos, que todo el mundo hace tributo. Bueno, yo creo que todo el mundo sale a tocar y tendréis que compaginarlo, ¿no? No tengo nada en contra de él. Cada uno que haga lo que quiera. Es como si yo soy pintor y te dibujo los girasoles de Van Gogh. Habrá quien diga, qué buen pintor eres, y habrá quien diga, eso no es nada nuevo, ¿no? Uh-huh. Eso va como va. Pero bueno, hemos tenido la suerte de que ahora nos van a enchufar vamos a tocar en el Festival de Badía con 3 bandas tributo. Nosotros seremos tributo a Terror Mundi, imagino, ¿no? Y luego la gran suerte de poder tocar aquí con mi amigo Esteban, con Brote, que los estuve viendo hace muy poco en Hawkers y me lo pasé muy bien, muy bien, muy bien. Uh-huh. Y sobre todo con Oscar de Lujuria, bueno, con Oscar no, con Lujuria. Con Oscar al frente, ¿no? Como hombre, personaje mediático. Porque lo importante ahora, después de 2 años parado, lo importante es tocar. Y si creáis algún tema nuevo como este que decíais, pues foguearlo en directo para probarlo. Sí. Y poder así pues ver un poco por dónde pueden ir los tíos de nuevas creaciones. Y personalmente yo ya no creo los discos. Yo ya cada vez que tengamos dos o tres temas nos vamos a meter en un estudio y lo vamos a sacar a modo como si fuera un maxi o algo. Vale. Si tenemos que esperar a 7, 8 temas y que la maldición del primer cantante... Y luego también promocionarlo en vídeo, como el vídeo este tema, que tenéis un vídeo en YouTube, que por lo menos os habéis tomado la molestia de, sí, tenemos, de grabar vídeos y tal. Tenemos otro más, los hemos grabado nosotros mismos, los mezclamos nosotros, todos nos lo hacemos nosotros. Autogestionado. Desde la portada, que nos la hizo un amigo, que es Marcos, todo lo demás lo hacemos nosotros, desde la mezcla, todo. Nos autogestionamos, nos hacemos los carteles, nos lo hacemos todo, total. Sí, yo creo que es una opción que está consiguiendo muchas bandas, ¿no? Es decir, bueno, ir sacando single a single, sí, ir colocando por las redes sociales, sí, por la web, sí. Y de esta manera estar siempre allí y cuando toquemos en directo tenemos temas para ir haciendo. Exacto. Y luego hay cosas incomprensibles, porque subes el vídeo a todas las redes, a todas las plataformas, y sin embargo hay canciones que tienen 10.000 escuchas y luego hay otras que tienen 1.000. Bueno, pero eso nos pasa a nosotros también cuando publicamos lo de la radio. Sí. También hay veces que tenemos 1.000 visualizaciones y a veces que tenemos 50. Pero de ahí a lo de no grabar otro disco entero, a ir grabando maxis, sí, ¿no? A ver cómo funciona. Sí, yo creo que es una buena idea. Sí. Tenemos ahora que hablar, ¿no?, con Oscar. No, en DF ahora... Ara canviem aquí. Anem a escoltar una miqueta a Brote. A Brote. Digue'm quin tema podríem escoltar de Brote. Vaya, a las mojadas. Nos mojamos ya. Sí. Hostia, tío, las ulleras. Es muy buena, muy buena. Vale. El videoclip también. Bueno, pues nada, amigos, ahí tenéis unos brotes ahí de guays. No, brotes la formación que tocará en segon pas, diguéssim, aquí a lo que será. ¿Com es diu el festival? També és rock and ball, oi que sí? No, es diu... Perquè surt per allà en la... La nit de rock and ball. A l'eslògan d'aquest concert que farem el 25 de juny de la plaça, bueno, aquí a la plaça de la Fonsanta de Sant Joan d'Espí, nit de rock de Sant Joan d'Espí. No. Eso, la nit del rock de Sant Joan d'Espí. Madre mía. Pepe, mira que te lo había sorprendido. Madre mía. Pues bueno, anem a continuar. Mira, que he estado en el lavabo, la nit la rock de Sant Joan d'Espí. Anem a continuar aquí. Amb un tema... El producto, ¿eh? Sí. Amb un tema de Brote i parlem amb ell, perquè després hem de fer una fone amb Lujuria. A veure com sonen els Brote. Percibe la luz. la oscuridad. Hoy me tienes aquí para junto combatir tus temores, tu miedo, tu vuelta al ruedo, tu inseguridad. Soy compañero de armas en la opulencia, en la adversidad. También sufrí una encrucijada, con más batallas internas que el Cid campeador. ¿Quién hablaba de tú con el mismo diablo? Doy fe que en el barro no se percibe la luz. Bueno, pues aquí tenía aquí lo que es la representación de un tema del Esbrote, que la escuita Esteban, que es el que está aquí. Esteban, digue si toca la mandonga en forma directa, toca la mandonga. Esteban, bona tarda, bona nit, benvingut. Tu t'hi parles una vegada, tio. Que xulo que ets. Qui són aquesta penya que està brotant ara mateix així nova? Qui és aquesta penya nova? Yo ni los conozco, la verdad. Pues sí, aquí estamos los brotes, aquí. Bueno, represento a ellos. El Javi lo pilla lejos, el monstruo también está liado y el batería curraba también de noche, que lo saque. El que tocaba era, me tocaba a mí, vaya, esta vez. Y nada, muy, muy contento de participar también en este evento de Rock Bikes, que lo monta el ayuntamiento, con aquí Mario de Rock Mundi y el Oscar de Color Lujuria también. Bueno, pues te digo el per rock and red de SP, o algo así se ha dicho al final. Sí, oye, yo quisiera hacerte una pregunta, Esteban, porque escuchando vuestra música, yo veo que es una música muy... Terror Mundi es más heavy metal, ¿no? Más tradicional, melódico y tal. Vosotros es una música, digamos, más para, ¿sabes? Más para todos los públicos, ¿no? Bueno, un poquito, en este caso, el Carlos Mostro, que el proyecto lo empezó él y que, bueno, tenía sus cosas en su cabeza, supongo yo, y nos fuimos acoplando. Me dio el toque a mí, que ya hemos tocado también con los Tilí, con los Siete Grillos, también como Javi al final también ha acabado también con Brote. Y bueno, en principio, pues el monstruo tenía sus cosas en la cabeza y empezó haciendo un poco como, incluso los primeros temas, como cantautor, un poquito así, un rockero, más rockero. Y al final, claro, pues la cabra tira para el monte y al final, pues, un poquito más de caña. Pero bueno, la idea era esa, de que le surge eso, le surge al Carlos Monstruo, le surge... Pero yo digo, por ejemplo, cuando digo más a lo... Que esto tú lo metes, por ejemplo, perfecto para unas fiestas y todo este, bueno, para este rollo, porque es una cosa que entra fácil, es muy digestivo. Y yo digo, ¿notáis esa sensación que lo sí, dicen cuando os ven? Empezó la cosa ya a funcionar un poco, la primera historia que nos dimos cuenta es que pues el público, que incluso gente que decía, ah, yo heavy, no, sí, no tan fuerte, no. Y entonces, pues este tipo de música las ha cuadrado más. Sí, porque sobre todo el cantante, ¿no? El que tiene un toquecillo así aflamencao, que a lo mejor sí que conecta con cierto público, que a lo mejor no es el típico más rockero, ¿no? Más heavy. Sí, incluso este segundo disco todavía flipa más, porque es que no lo ha hecho queriendo, ¿eh? No, cada cosa, el artista le sale lo que le sale y cada uno... El primer disco quizá mejor no tan flamenco y este segundo, por lo visto, sí. Al menos en este tema que hemos escuchado, sí, tiene ese deje, ¿no? No digo que sea, pero sí que tiene un deje que a sí ver, que nosotros se... Nosotros somos de aquí, de Barcelona, Cataluña, pero vamos, tenemos nuestros padres que son las raíces, sí, son las raíces, que yo también. Digo que encaja muy bien, que es el típico grupo que a lo mejor, pues, a lo mejor está la gente ahí en la barra del bar y tal y cual, y gente que a lo mejor... pasa por ahí, claro, sí, ¿sabes? Y, cómo pasará. Y el gancho, ¿no? De... Y, hostia, ¿esto qué es? No, hostia, esto sí, no es una jeviata, como, ¿sabes? Coño, pero, que el de, al de medida Sara se la cagó el Gabi Risat, ¿no? Bueno, yo creo que, a ver, yo creo que la baza fuerte también, en este caso de Brote, por ejemplo, Carlos, ¿no? De que la, pues sobre todo yo lo pienso también como compañero, que para mí las letras son una pasada. Porque el único que compone es él, ¿no? El Carlos. El Carlos compone. Carlos es el que trae, es el que se sus ideas, su historia, y luego pues, vamos arreglando, ayudando, ¿no? y colaborando, y que el tema, pues intentemos que sea más. Pero bueno, que el Carlos es el que lleva la batuta, ¿sabes? Continuamos. Bueno, pues nada, decir de Brote que si tiene algún. O sea, este disco también le habrá pasado parecido a Terror Mundi, ¿no? Que se les quedó el disco hecho antes del confinamiento, de toda la pandemia, y que apenas lo pudieron presentar, ¿no? Y ahora es cuando les toca. ¿O por cómo? Supuesto, 20.000 bandas. A la que hables. Cuando estaba donde estaba... No, hay alguna que lo que ha hecho es que ya tuvo la suerte de ya presentarlo antes, durante la pandemia lo ha podido hacer otras cosas nuevas y ahora tiene disco nuevo, pero a muchas pues les ha pillado, se ha pillado los dedos con... Sí, los CDs tienen... Los CDs están ahí. También tenéis una caja, unas cuantas cajas. Las cajas allí. Entonces, ¿ahora cuál es la idea? Igual que le preguntaba a él, ¿cuál es la idea? O sea... ¿Seguir con presentar el disco nuevo? O sea, presentar el Besos a Destiempo. Me parece Besos a Destiempo. Besos a Destiempo. Disco. Y entonces, a partir de ahora, ¿qué? ¿Más discos? ¿Intentar primero presentar este en condiciones? Pues, sacarle el producto, el máximo provecho a este disco. Pero bueno, hemos hecho cosas. Uh-huh. Hemos ido haciendo... Lo que se iba a preguntar. ¿Habéis, este tiempo lo habéis sí, podido aprovechar? Hemos aprovechado. Para... Hemos tenido la suerte de hacer algún bolillo así, sueltecillo. Nos pillaba justo, tía, hemos hecho un bolo y ya no cerraban. Y ahora, sí, bueno, lo típico, que parecía que se abría todo, sí, empezaba y otra vez. Hicimos uno en Segur de Calafel, en el Bar Coral, ahí, que fue justo otra vez. Luego fue sí, lo, para... a la semana siguiente otra vez se cerraba, ¿no? Uh-huh. Y seguimos componiendo, o sea, tenemos también cuatro temas también así, que ya empiezas a tener cara y ojos. Y vais bueno, a, típico, también vais a foguearlos como ellos, vais a intentar ponerlos en directo para o yo en de este momento... caso yo mejor soy más prudente, ¿no? Yo soy más de disco. Bueno, pero vosotros cuando toquéis en directo, supongo que igual que nuestro amigo Mario, pues supongo que en la mitad del concierto diréis, cabrones, que tengo aquí el disco, ¿eh? Hombre, tenéis que decirlo, tenéis la caja llena. Si te es un chistecillo, tía, de estos, como... sutil, oye... Es que la han puesto a cinco pavos, tío. Otro... Ah, joder, ha costado. Ni más ni menos. Bueno, oye, hay competencia ya aquí, ¿eh? Hay competencia, ¿eh? Ahí los chinos, estos chinos que nos vienen aquí, con el... No, hombre, pero bueno, si no, pero... A 4,59. Ah, no. Déjame. A ver, tenéis que intentar lo máximo posible. Bueno, tenéis... Bueno, y aparte, bueno, yo quería solamente decir una cosa personal, que aparte que para mí Brote, que aparte de la amistad que con Mario, con Terror Mundi, pero con Brote tengo una amistad profunda porque... Y lo recordaré toda mi vida hasta el día que estire la pierna, porque gracias sobre todo a Esteban, que lo tenemos aquí delante. ¿Te llaman, fue el día del concierto donde le pedí la mano a la que es ahora mi actual mujer. Y participé en un vídeo. Bueno, y aparte que participé en un vídeo de Brote también. Bueno, sí. Pero que bueno, pero que tengo ese detalle de que fue en su en un concierto. Fue un placer. Fue un placer. Pues bueno, vamos a dar. Sí, que está aquí. Óscar de Lujuria. Óscar de Lujuria en directo. Sí, tenemos aquí a Óscar a través del teléfono. Y bueno, vamos a ir escuchando a ver qué nos trae. A ver, que hable, que si a ver si se le oye. A ver, Óscar. Óscar, ¿estás ahí? Anúnciate. Manifiéstate. Óscar, buenas tardes. Ahora. Sí, vale, ahora un poquito mejor. Nuestro programa se escucha siempre mal. Súbele. No, os puedo escuchar. Óscar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, poco a poco. Hasta ahí llego. Vamos ecualizando aquí. ¿Qué tal desde Segovia? Porque me imagino que estás ahí, ¿no? Sí, ahora mismo estoy en casa esperando vuestra llamada. Y aparte porque no hay quien salga, a salvo que seas un lagarto o no sé, hace un calor espantoso y aquí estamos. Y ahora se anula un poco, pero bueno, la verdad es que también estamos sudando la gota gorda. Con 100% de humedad, ¿eh? Eso no lo tendréis ahí, ¿eh? Depende. Si te arrimas a un bar, en el 90% te sitúas. Pero esto parece Somalia. Bueno, no sé, si te pones en un bar, lo que pasa es que la humedad también va por dentro. Claro, y entonces ya... Entonces ya te calmas un poco esa calor. Óscar, mira, yo soy David. Yo cada vez que te recuerdo aquí, fue la última vez viendo... ¿conoces a Girón? ¿Te suena el apellido Girón? Sí, sí, Lucas Girón. Correcto. Fue la última vez que siempre le llevamos nosotros. La primera vez que nos acercamos a Cataluña, gracias a Samarcanda, tenemos una gran amistad con ellos, nos ayudan a llegar hasta Cataluña y tocar allí en su tierra, y fue un palo muy gordo. La verdad es que la pérdida de Lucas fue un palo gordo. Bueno, fijaros, pasa. No sé si... Mira, os voy a adelantar algo. Creo que sabéis que yo ahora mismo estoy lanzando un libro con la historia de Lujuria, pero no es ese el libro que a mí más ilusión me hace. Yo llevo desde el año, y recuerdo el momento, desde el año 2006, recopilando todos los compañeros de rock que van falleciendo. Yo siempre digo lo mismo, a mí me da la misma pena que a los demás cuando fallece Dio, cuando fallece Lemmy, cuando fallece Van Halen, pero me da un poco de rabia cuando fallecen los nuestros y no veo que se pronuncie la gente con tanta pena, y son los nuestros. Y entonces en 2006 se murió un batería muy importante en Madrid, se llamaba Alberto Madrid, que había llegado a Madrid también, que era batería de Sober, de Savia. Se mató en un accidente de moto volviendo de ver a los Iron Maiden. Yo tenía mucha amistad con él y no sé por qué me dio por abrir un Word y empezar a apuntar. Y digo, tengo que hacer algún día, cuando tenga tiempo, tengo que hacer un libro para recordar a tanta gente que se nos está olvidando, mientras no se nos olvidan los de fuera, los grandes. Y por supuesto, Lucas tiene una página muy importante. En ese libro, que espero tenerle listo para el 1 de noviembre, quiero que coincida con esa fecha, con el Día de Todos los Santos. Y bueno, Lucas y muchos más históricos de Cataluña, que también, yo me acuerdo en su día, soy muy amigo de Pep de Facó, y cuando estaba Pep ya montando Barbarian, me pidió una letra, y hicimos una letra que se llamaba Ciudad Maldita, sí, porque comentábamos eso, ¿cómo es posible que cuando se hable de la historia del metal de este país, la gente pues recuerde a Muro y no hable, por ejemplo, de Facó, de Legión? Afortunadamente han vuelto ahora y van a poner el rock catalán en su sitio, pero tantas y tantas bandas y parece que no se recuerdan. Es que el rock catalán tiene que pelear un poco por hacerse valer, yo creo, porque hay una gran calidad y ha tenido también, tiene muchos caídos muy importantes y hay que valorar eso. Bueno, yo, por decirlo de alguna forma... Igual me he enrollado un montón, perdona. No te has enrollado, yo, está decirlo, muy bien y me ha gustado mucho. Por decirlo de alguna forma, yo me alegro, José, el hermano de Luca, siempre ha sido colega nuestro desde que teníamos 12, 13 años, o sea que hemos estado siempre con él. Y lo del rock catalán, ¿tú qué te consideras? Mire, siempre ha sido una cosa que... Joder, en la Yes Cardera, ¿no? 1521, desde entonces Castilla no ha vuelto a ser la misma. ¿Qué opinas de la diferencia de hoy, ya es política, entre Cataluña y Segovia o Castilla? Tenme tu compromiso. La pregunta tiene su miga. Mira, ¿no? Ahora mismo nosotros estamos padeciendo aquí en Castilla el primer gobierno donde ha entrado Vox. Cataluña se caracteriza porque no ha permitido que el fascismo entre en sus gobiernos. Entonces yo admiro mucho a Cataluña. No puedo hacer otra cosa que admiraros. Claro, sois una población... Fijaros que cuando nosotros rebelamos en 1521 la comunidad castellana, nos apoyaba también Cataluña. Y nos apoyaba Cataluña porque, si hacéis un poco de historia, en aquellos momentos Cataluña era el puerto más pujante que había pues yo creo que en Europa. Barcelona era uno de los puertos más importantes y el rey no se había dignado a visitar durante... No recuerdo los años, pero 304 años no había pisado Cataluña ya. Estaban ya con la centralización de Madrid, con todo ese tipo de cosas. Claro, y ahora se extrañan de que Cataluña tenga una serie de reivindicaciones, pero históricamente nunca se la hizo caso. Y sin embargo, Cataluña siempre fue quien levantó la economía española, por ejemplo, ya en esos tiempos, ¿no? En los tiempos de los comuneros, mientras que Cataluña, con su puerto y con sus industrias, estaba situando en la avanzada de la situación social a este país, pues nosotros estábamos con la Inquisición y en plena época medieval y tratando de pelearnos contra un rey que nos hacía la vida imposible al pueblo castellano. Bueno, Óscar, era una pregunta de interés particular, pero ahora realmente lo que nos viene en mente es que te vienes para aquí, para San Joan Despí. Prácticamente la radio la tenemos, pues, con la borrachera, 20 minutos, y sin borrachera, a 10. Bueno, ¿qué te parece, Pep? Bueno, Óscar, hola, me llamo Pep. Hola, Pep. Hola, Óscar, y soy marido de Katy. Y solamente por preguntarte qué nos vas a ofrecer en este concierto que nos darás aquí en San Juan de Espí. Pues mira, nosotros planteamos esta gira que casi la vamos a empezar ahí. Vamos a estar dos días antes en León, pero casi empieza allí. Y planteamos esta gira como un homenaje al rock. Nosotros hemos vivido la pandemia, paralizamos los conciertos, nos negábamos a hacer streaming, nos negábamos a hacer conciertos para gente que está sentada a metro y medio cada uno, el rock nosotros... Sí, eso ha sido una mierda, sí. Y nosotros no quisimos participar de todas esas cosas, ¿no? Nos parecía que era, no sé... Antiestético, antinatural. Que alguien te empuje, sudes a tu lado de tus amigos, compartas la cerveza, compartas vivencias, abrazos, emociones... Entonces, nosotros habíamos sacado un disco que se llama Somos Belial, pero han pasado 2 años. No tiene mucho sentido hacer una gira de ese disco que hoy por hoy pasó un poco, pues eso, en mitad de la pandemia, lo escucharon los más. Y digo, ¿y cómo volvemos? Y entonces nosotros decidimos volver haciendo un homenaje al rock. Os voy a adelantar algo, no mucho, porque quiero que lo disfrutéis. Es una sorpresa. Pero en ese homenaje al rock hemos incluido, nosotros tenemos un disco que se llamaba Llama Eterna, donde hacíamos versiones de donde había músicos fallecidos, que ese era el objetivo. Hemos incluido versiones para que la gente se divierte, hemos rescatado los temas más carismáticos de Lujuria, y lo que pretendemos es que desde el principio, y lo vais a ver, no os digo con lo que empiezo, pero os garantizo que no se va a quedar parado nadie. Es un tema que va a sorprender, es un tema que va a gustar, es un tema que tiene connotaciones también de homenaje a alguien a quien todos los rockeros hemos querido mucho, hasta ahí os digo. Y desde el primer tema vamos a votar, vamos a disfrutar, vamos a quitarnos estas ganas que hemos acumulado de vivir la vida, porque tenemos muchos motivos, porque hemos superado una pandemia, porque hemos superado un volcán, porque hemos superado una guerra, bueno, todavía no, pero nos estamos comiendo una guerra que lo mismo nos salpica a todo el mundo. Y hay que vivir, y nosotros vamos a transmitir muchas ganas de vivir, vamos a disfrutar mucho. Yo creo que va a ser una fiesta, que lo vamos a flipar todas y todos, y nos lo vamos a pasar que te cagas, ya lo ves. Bueno, pues aquí que sepas, Oscar, que de Cataluña, siempre, pero... Sí, es verdad. Bueno, Oscar, pues gracias. Aquí hay mucho heavy, ¿eh? Gracias por estar con nosotros. Te agradezco mucho el tiempo que tienes. Siempre me gustaría conocerte. Bueno, sí, una vez viniste aquí, y ya te digo, con José y esto. Pero bueno... Aquí, Katy, me parece que te quiere decir algo. Pues nada, encantada de que estés con nosotros, y te trataremos. Es lo que nos faltaba, tío. Siempre que íbamos decíamos, joder, pues ya, o sea, ya vamos a disfrutar. Y además... Creo que no hay otro sitio, nada más que en San Joan de Espí, donde hay una torre que se llama Torre de los Ous, que creo que significa la Torre de los Huevos. Ahí. Joder, ¿dónde va a ir Lujuria? Sí. ¿Dónde va a estar? Ahí, ahí, ahí. Alguien me tiene que enseñar la Torre de la Huevos. Ahí en San Joan de Espí. O sea, que vamos a disfrutar, vamos a disfrutar. Vamos a echar, nosotros ponemos la Lujuria, vosotros ponéis los huevos. Ahí hacemos un menasatural, lo que haga falta. muy bien. Pues nada, encantada de que hayas podido conectarte también aquí con los amigos de Radio Espí, que siempre nos apoyan, de Metal Vortex, y bueno, pues eso. Nada, agradecer el trabajo que hace la Asociación Cultural Rock and País. Gracias a ese tipo de cosas se hacen estos conciertos. Agradecer al ayuntamiento. No he querido mirar ni qué grupo gobierna, me da igual. Es un ayuntamiento que se ha volcado con el rock, que ofrece rock gratuito y que en estos tiempos es de agradecer. Sobre todo, ya lo digo, desde tierras castellanas, donde lo que ofrecen los ayuntamientos son otras cosas muy distintas. Así que agradecer al ayuntamiento de San Joan que facilite esto, a la asociación que lo ha hecho posible, y un abrazo muy fuerte a mis compañeros, que serán compañeros. Nosotros no, nunca tenemos teloneros cuando tocamos, tenemos compañeros, a Terror Mundi y a Brote, que ya amigos para toda la vida. Muchas gracias, Oscar. Aquí los tenemos. Un abrazo muy grande para ti. Un honor para nosotros poder tocar, poder compartir con Brote y con Lujuria, ¿eh? Es Mario Terror Mundi. Oscar, espero que estés, te traigas un traje de esos buenos que te traes, ¿eh? Que ya te he visto varias veces y siempre sorprendes, ¿vale? No sé, últimamente la pandemia ha cambiado un poco mi cuerpo. Ven fresquito, yo te lo digo. Bueno, ya. Vamos a darlo todo, ya lo sabéis. Venga, Julia nunca hace prisionero cuando se suena. Una abrazada, Oscar. Una abrazada. Y un patoito, venga, va. Gracias. Venga. Pues eren els Lujuria els que estaven sonant ara mateix. I, bueno, pues anem a que recontinua, diguéssim, amb el festival aquest i anar a continuar aviat amb el que és el Can Mercader Festival. Pràcticament, mentre parla Sergio, es tocaran els minuts. Els minuts es tocaran els pitos, però Sergio vol presentar aquí algun tema, no? Bueno, pues sí, amigos, ya sabéis. Y yo voy a prendre una birra, tío, además de pisar, me está pisando. Yo también, como ya hemos estado comentando, pues bueno, todo ha vuelto a normalidad más o menos, todos van a saco, ¿eh? Ya lo veis aquí, que esto es trepidante lo que pasa en la radio. Y vamos a poner un tema de un grupo que también ha vuelto, pues evidentemente como todos, que son los ACEP, y que os recomiendo un concierto que han, que se lo podéis ver de puta madre en el Rojar Festival, con algunas sorpresitas, entre ellas, pues el temita este que han rescatado de los muy viejos tiempos, de Relés en... Vaya, hombre, me cago en Dios. Son las 9 del vespre. La temperatura es de 25 graus. La humitat és del 74%. Ya lo veis, ¿no? Estamos que vamos, que lo petamos. Pues nada, pues venga, vamos a poner un tema de hace que lo han rescatado de los viejísimos tiempos, de Relés en Wey, el Demon's Nights. Bueno, pues ahí hemos tenido los Acer, que son noticia, porque bueno, ya van a empezar a hacer, van a haber empezado ya a hacer sus directos después de 2 años, y unos Acer que también tendremos en el Rockfest si se celebra, ya tenemos dudas. Yo creo que sí, otros piensan que no, ya veremos, el tiempo nos dará la razón o nos la quitará. Y vamos ya, están ya acaban de llegar ya los componentes de Decta, les vamos a hacer ya una entrevista ya mismo, pero antes quiero presentar un tema de un grupo que también va a venir, un grupo internacional que va a venir en concierto acompañando a Mon Amarth el próximo octubre, concretamente el 6 de octubre en el San Jordi Club, el 7 de octubre en el Palacio Vista Alegre y el 8 de octubre estará en el Coliseum de La Coruña. Hablo de Machine Head, que bueno, va a sacar un disco titulado Of Kingdom and Crown. Está previsto que salga el 26 de agosto y que además, bueno, pues está basado, todo el disco está basado en el manga, en la animación japonesa, esta manga del Attack of Titans. La verdad es que si seguís este manga, la verdad es que es una pasada, a mí me encanta. Y bueno, pues vamos a poner el tema Choke on to the Ashes of Your Head. Y dicho esto, ponemos esto y ya enseguida empezamos ya con la entrevista. Ahí ya tenéis a los Machine Head. Lawlessness. Trayazo, trayazo, patada en toda la cara de los Machine Head, este nuevo disco que saldrá previsto en agosto. Son los teloneros de Amon Amarth, ¿no? Bueno, en principio son co-headliner, que dicen, sí, ¿no? Mierda. Pero bueno, primero tocarán unos y luego otros. Claro. Supongo que aquí, yo no sé por ahí, pero aquí en Europa seguramente primero serán Machine Head. Bueno, primero es de Halo F. De Halo F, la banda de Michael Stein. Efectivamente. And Members de In Flames. Efectivamente. Una bandaza del 15N, porque luego, yo somos el fan de Dark Tranquility y a fliparé en color. Luego Machine Head y luego supongo que ya cerrando por todo lo alto a Amon Amarth. Bueno, pues nada, ya vamos a acabamos unas entrevistas y continuamos ya porque el 9 de julio tendremos el festival de Can Mercader y ya tenemos aquí de invitados a Decta. Decta tenemos, a ver, porque es un grupo muy grande, tío. Yo bueno, la verdad es que son muy grandes. A mí tío. Me han dado una patada en el culo impresionante, también hay que reconocerlo. Y era con cariño, imagínate. Era con cariño, porque el día que estén de mal humor ya lo flipas, ¿no? Bueno, tenemos a Randy las guitarras, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Y a Rasta la batería. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, pues previo a... Yo como no soy muy de etiquetas, de decir, ¿qué música hacéis y tal? Lo primero que vamos a hacer es poner la música. Os recomiendo también que pongáis el vídeo, porque ellos además, pues es algo de lo que hablaremos, van con máscaras y tal. Supongo que si se toman la molestia de ponerse máscaras, de hacer ese, digamos... Performance, pues es para complementar y para que lo veáis... que todo será uno, ¿no? Lo importante, obviamente, es la música, entiendo, luego lo preguntaremos, pero bueno, yo os recomiendo que veáis el vídeo, es un pasote. Tienen disco nuevo, When Everything Burns, ¿os parece que...? Sí, ponemos el tema título, que es muy bueno, ¿eh? Con el tema título. Muy directo. Pues venga, ahí tenéis ese When Everything Burns. Pollution grows. bueno, cómo se os ha quedado el cuerpo, no sé si los habías oído antes, pero desde luego no os van a dejar indiferentes. La verdad es que es una patada en el culo, como decía antes. ¿Qué bueno, os parece el timbre primero? El timbre. Se lo hace para controlarnos, ¿sabes? Para y bueno, solamente pensar que todas estas cámaras para controlarnos. Añadir que del pepinazo este del primer tema de Decta, yo creo que os he tenido el placer de veros en concierto. Doy fe de que es una tralla, o sea que no podéis perder este Can Mercader porque os van a dar el 100%. Y como vuelvo a decir, doy fe de que lo dan todo y son unos chavales de puta madre, macho. Bueno, pero de verdad. Gracias por lo de chavales. Comparado con nosotros, que soy yo, seguro, Comparado con nosotros, pero bueno, vamos a ir ya al grano. Bueno, ya como he dicho antes, tenemos a Randy y a Ras de Decta. Y bueno, sobre todo decir, bueno, un poco poner en antecedentes, este es vuestro segundo disco, o sea que de hecho, como Decta, pues sois relativamente nuevos, relativamente jóvenes. Tengo aquí... Hacete compas otras gafas ya. Sí, no, lo tengo que con que cuando salgamos ya en escena y bueno, tal, estas cosas lo que decía antes de presentar la canción, y como decía también Pep, ¿no? Lo importante, o sea, la música es importante, pero en vuestros directos son brutales, ¿no? Y además los acompañáis visualmente con las máscaras. La idea de las máscaras y luego la realización, ¿las habéis diseñado vosotros? ¿Las encontráis? ¿Cómo este rollo de las máscaras? ¿Pero cómo habéis llegado a esto? Es la pregunta. Eso es la pregunta del millón de dólares, esto de las máscaras... Bueno, ¿de quién fue la idea? Fue de uno de los del otro guitarrista principalmente, que es Lester. Y bueno, nosotros en proyectos anteriores habíamos hecho covers de Slipknot, de bandas así, y realmente cuando nos compramos unas réplicas y todo eso, sería el escenario y aunque sean covers, llamabas la atención. Es verdad que no inventamos nada porque las máscaras y el maquillaje lleva años que se hacen, pero nos apetecía, bueno, mantener un poco este aspecto visual, también darle una cierta importancia conjuntamente a la música. Y bueno, ha sido un poco eso, o sea, no hay más pretensión que tener una imagen de un poco identidad del grupo y acompañarlo con evidente, bueno, con la música y con la música con la energía. Desde luego tiene una energía y una agresividad, y yo creo que con las máscaras eso se potencia, ¿no? En los directos, eso lo notáis, ¿no? Desde arriba, sí. Porque además hay salas que a lo mejor pues el backstage tienes que cruzar la sala y cuando te pones un uniforme, nosotros que hacemos más de 1,90 estás con la máscara y te hay que decir que sí. Que la impresión. Si se os ponen delante en un concierto os jode, sí. ¿No? Esto sí es lo que odiamos, ¿sabes? Cuando vamos a un conciertillo de este, que no haya suecos. Han venido de Suecia estos cabrones. Mira que yo era alto, ¿eh? No, mira, a mí, por cierto, una anécdota en el concierto de Barrelillo que hicieron el otro día, el 20 de mayo en el Pueblo Español. Una chica me toca así, me notan en la espalda, me gira y me dice, por favor, ¿te puedes poner un poquito al lado? Hombre, claro que sí, no te preocupes. Me puso un poquito al lado. Te pasa. Es muy grande, tú. Bueno, pues hablábamos de las máscaras, del disco. Aparte de las máscaras y el directo, obviamente, si lo visual también le des mucha importancia, supongo que las redes sociales, bueno, presentábamos esta canción con el vídeo, que es bueno verlo, le das mucha importancia también a las redes sociales. Sí, bueno, nos tenemos que intentar adaptar a los tiempos que corren, ¿no? Porque también es verdad que últimamente casi estás más tiempo en redes sociales que componiendo, tocando, por desgracia, ¿eh? Porque antiguamente tocabas, el grupo tocaba, iba al concierto y ya está, y venía gente. Ahora, si no promocionas el evento, si ya no haces entrevistas, claro, si no estás... Como muy activo, ¿no? Muy activo. Además, parece que no existes. Supongo que os autogestionáis. Sí, todo. Totalmente. Que tenéis que hacer un... Sí, un trabajo. Ya llevamos una cierta trayectoria en la música y al final un poco la conclusión que hemos llegado es que lo que haga el grupo por sí mismo va a ser en mucho mayor beneficio. Entonces, lo que pueda crecer la banda propiamente, eso va a repercutir en nosotros, porque al final hemos tenido malas experiencias con managements, con promotoras, y al final hemos pensado que lo que podamos invertir en nosotros mismos, en nuestras redes, en nuestra imagen, en nuestros vídeos. Al final, si no... Es más trabajo, claro, pero yo creo que, claro, nadie le va a poner más cariño que un propio miembro de la banda. No, pero tanto, todo... bueno, nos han traído el disco así con el formato este... Digipack. Deluxe Digipack. Pues el con dos temas extra, ¿no? Eso para la edición 30 aniversario. Eso es para Japón. Para la edición 30 aniversario. Claro, eso, el vídeo también está curradísimo. Hay otra canción con un lyric video, entiendo, sí, que todo esto, claro, todo esto es un esfuerzo, un tiempo, un presupuesto, un dinero que sale todo de... El diseño lo ha hecho, bueno, mayormente se encarga el guitarrista, así que es verdad que a veces pedimos ayuda, el tema del sonido me encargo yo, lo hemos grabado todos nosotros. El logo este también que tenéis en la frente de las máscaras, también esto lo habéis, sí, también creado vosotros. Las máscaras, ¿sabes?, nos la hizo un artista de Inglaterra que se dedica al cine del terror y que es un crack, le dijimos el diseño que queríamos, nos las hizo customizadas. Entonces, sí, porque además son, no son completas, ¿no? Son hasta el cantante tiene hasta la boca, pero el resto sí que tiene... Ah, mira, no sabe... Joder, qué guapas, bueno, tío. Lástima que no de esto, pero... Luego nos hacemos una foto. Sí, sí, exacto, sí, exacto, por supuesto, claro, claro. Ah, qué bueno. Pues nada, venga, adiós, muchachos. Bueno, que la faena que hay detrás, quien tiene un grupo ya sabe lo que hay que hacer y son muchas horas de dedicación y bueno, con todo el cariño se hace, ¿no? Al final. Sí, sí, no, el cariño, para, esfuerzo y efectivamente, muchas horas. Dedicarse nosotros. Nosotros somos, además de que nos gusta transmitirlo, ¿no? De transmitir la música, claro, que hacen los demás. Somos público, ¿no? Y ver el trabajo de vosotros de... Hostia, tío, pues, oye, está muy propio, ¿eh? Oye, oye, una foto, ¿eh? Las acaban de dejar las máscaras dicta y... Oye, y os ha cambiado, os entra... Había un chiste... Si salen a tocar, no saben que son ellos, claro, ni nosotros, claro, ¿eh? Pues claro, cuela perfectamente. Tenéis, eso, guardáis un poco esa... Sí, sí, el anonimato. Ese anonimato, ¿no? Sí, sí. Hostia, pero está muy bien, está muy bien. En algún concierto en Madrid, cuando lo recogíamos ya y íbamos sin más cara, no, el vigilante de la sala no me quería dejar entrar, ya, no me reconocía ya. ¿Tú quién eres? Pues acabo de tocar. Pero claro, la verdad es que cubren todo el rostro y es irreconocible, ¿no? O sea, pero nosotros somos un programa muy, muy, ¿cómo podría decir? De que nosotros somos un programa muy dedicado al heavy metal tradicional y cosas de este tipo. Y todo, nosotros llevamos muchos años colaborando con Can Mercader. Y nosotros nos sorprende las grandes bandas que... Sobre, claro, todo el sonidazo que tienen, ¿no? Es un rollo, ni Facebook ni hostia, ¿no? ¿Quién viene? Hostia, escuchamos y digo, hostia, ¿no? ¿Qué es esto, no? No, no, además, bueno, la producción que traen, o sea, que traen unos discos que están bien hechos, bien producidos. Sí, luego, sí, obviamente, sí, pero... hay estilos, hay mil estilos que puede ser... Pero es que vienen todos con un cariño por las cosas, por... Que se lo trae, y todo autogestionado. Sí, sí, totalmente. ¿En qué estudio, dónde lo grabaste? En el local de ensayo. En el local de ensayo. Después en casa, pues guitarras, bajo. Bueno, opináis entonces que la tecnología que hay ahora, obviamente. Hoy en día, ayuda mucho, si sabes un poquito, con pocos recursos, puedes llegar a hacer cosas muy buenas. Bueno, el resultado está ahí. Sí, sí, sí, es que es brutal. Es verdad que el primer disco nos lo masterizó Mark Lewis, que en los estudios que tiene él en Florida, que ha trabajado con Whitechapel, Trivium. Y le enviamos el disco y dijo que sí, que lo quería masterizar, y para nosotros también fue, hostia, pues muy guay. Y realmente, claro, pero eso es otro nivel. Otro nivel. Y bueno, nosotros intentamos, lo que digo, con lo que tenemos, aprovecharlo al máximo. Es un poco nuestro posicionamiento como banda. Y bueno, y lo que quería comentar, lo que a raíz de la pregunta que ha dicho Miguel, de que cuando nos vemos y escuchamos a las bandas que vienen, por ejemplo, en este caso Can Mercader, o sí, las que vendrían el 25, sí, como sí, Rote, sí, sí, y Terror Mundi, de bandas que son locales, que son igual o mejor bandas que... internacionales. Lo que pasa que es el sino que tenemos los rockeros, pues sí, el heavy metal, los rockeros en general, de que cuando es una banda internacional, pues siempre tiramos, que son fulanitos, son menganitos, cuando aquí tenemos, y en este caso La Prueba Un Botón, aquí tenemos a Delta con un pepinazo de dos discos que tiene, y este último, que vamos, que es para quitarse el sombrero, bueno, gracias, sin menospreciar. No, pero que sepáis que en el Can Mercader Festival es un festival donde hay muchísima gente que aparecerá. Tomarán unas cervezas y no sabe ni quién toca. No, claro, claro. Yo lo digo, sí, os lo guay digo. También. Sí, sí, sí. Tú piensas que vosotros venís aquí y nosotros somos muy parecidos a ese tipo de gente. Sí, sí, sí. Pero también tenemos ese sexto sentido de cuando dice, hostia, esto, cómo mola, esto pero cómo mola. No, nada, más yo visualmente. Yo lo digo, es el típico concierto que, evidentemente, vosotros con las máscaras y tal. No, no, eso va a reventar. Entiendo que vais a doblar muchas rodillas. Sí, espero. Y romper. Sí, ya lo veréis. Ya te digo, ahí después traeréis vuestra gente que viene, que ya sabe de lo que va. Pero habrá un porcentaje muy alto cuando dicen, es que esto es un festival familiar, que quiere que está todo el mundo en la barra, que tal y cual, hola, que tal, pero de esa gente hay un porcentaje que sí que en un momento dado hay algo que si lo hacéis bien y una actitud de estas, que ya entiendo ya que con lo de la máscara y tal, eso va a ser la es un valor a fallir, ¿verdad? Casi. Sí. ¡Buah! Es un público a ganar. Sí, sí, sí, es un público conservador, pero conservador que te cagas. O sea, también es un reto, ¿no? Como es banda. Es un reto. Claro, os lo digo, ahí os tenéis que ganar claro, a la gente. Sí, sí. No, pero tampoco hay mucha oferta de este tipo de grupos aquí en España, ni mucho menos aquí. No, pero cada vez más, No, pero esto hay un movimiento que te cagas con este tipo no, de música, eso sí que no. Sí, entiendo, que. Tampoco, bueno, supongo que si haces este tipo de música es porque, bueno, os gusta el ritmo y todo esto, sí, y entonces ras, ¿no? Pero aparte también, bueno, eso de que no lo hace nadie más, o muy poca gente. Os quería preguntar. Bueno, sí, pero. No, que te. Os quería... No, perdona, discúlpame. No, que porque decía que, de tema. Que luego cuando escuches el disco, tú nos ves la foto, ¿no? Dices, hostia, es lindo, pero nos escuchas y no. Es una influencia, pero no. Yo creo que no, tampoco. No os parecéis tanto. No os parecéis tanto. O sea que... No, lo que va, son mucho más duros. Esos, sí, ¿no? Sí, yo creo nosotros que sí. Somos más, sí. Nosotros somos más suavecitos. Más melodía dentro de nuestro estilo. De hecho, hay un tema por ahí que he escuchado, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Si viera, mira, coño, tengo por ahí el disco, ¿no? Está ahí, sí. Que lo veo un hit, tío, un estribillo. A ver si me acuerdo. Bueno, de mientras os quiero preguntar, bueno, sobre todo porque este disco lo sacasteis en 2019-2020. No, este lo editamos a final del 2021. Esto es un tema que todavía estaba la pandemia, no lo pudiste. Lo que pasa es que era un disco que estaba ya totalmente acabado en 2020 y lo tuvimos que retrasar totalmente. O sea, lo hicisteis antes de la pandemia. Antes de la pandemia lo teníamos listo para lanzar y lo tuvimos que retrasar todo un año y medio. Es lo que ha pasado. Algunos han tenido la suerte de eso, de sacar el disco, hacer la gira y entonces les pilló la pandemia y han podido hacer nuevas canciones en pandemia. Entonces sí, nosotros también. Podríamos haber editado dos discos si hubiéramos querido. Por eso, a eso iba, ¿no? Entonces ahora haréis la presentación o ya intentaréis ya ir metiendo ya nuevos temas. O... Mira, en el Can Mercader seguro que tocamos un tema que no está en ninguno de los dos discos. Ya vamos estrenando nuevas composiciones también, porque a nosotros también nos va bien tocarlas en directo. Y nada, es que es para nosotros estos temas ya tienen... años, sí, casi no nos hemos tocado. Sí, pero eso no, porque no entre los componen, los grabas, un año y medio parado de sin tocar. Que es lo que comentaban también Terror Mundi y Brote, que Terror Mundi tienen un CD fantasma, porque claro. Lo sacaron, empezó la pandemia y tienen una caja llena en el local, tienen una caja llena de CD. Es una pena. Yo escuchando este nivel, porque es lo que hablamos, ¿no? Ya te digo, yo soy totalmente tal, escucho esto y hostia. Con este nivelazo, a nivel revistas, de internet, tipo revistas ya más consolidadas, ya no te hablo a nivel extranjero, ¿cómo ha sido la reacción? Porque, no sé, me parece... No, pues la verdad que ha sido muy buena y hemos salido en mucho... Y mira, y al final la promo la hemos hecho nosotros. O sea, en este caso yo me he encargado más de recopilar medios, hablar con periodistas, con... Bueno, que también hay personas que lo hacen por amor al arte, no son profesionales, sino que por su amor a la música dedican un tiempo suyo. Y entonces ahí coincides, ¿no? Porque tú lo haces como músico y la otra persona lo hace como difusor, ¿no? Como, sí. Y la verdad que hemos salido en Estados Unidos, en Australia, en Italia, en Turquía, en Austria, en Polonia, en un montón de sitios. Y la verdad que las críticas que han hecho son muy buenas de este segundo disco. La verdad que nosotros estamos muy contentos porque, bueno, siempre te reconforta, ¿no? Y, hombre, recibir un apoyo, pues, hombre, se agradece. Que luego... tú lo haces igual porque lo quieres hacer, pero hombre, si tienes ese... Ya te, digo, te da también más energía para, claro, seguir adelante, para seguir, ¿no? Y... claro, ¿no? Hombre, porque son muchos sacrificios los que tenéis, claro, que hacer. Claro, ¿sí? Claro, claro. Si encima os dicen una mala crítica que a veces... Claro, bueno, supongo, sí, que tendréis algún hater, ¿no? Por sí, ahí. Sí, cuando, siempre hay, pero es bueno también uno que haya, bueno, los hay muy tóxicos. Sí, ¿sí? No, pero siempre va bien alguno que te... Bueno, pero como diría una frase típica, al final el trabajo bien hecho, al final tiene su recompensa. Sí, sí, sí, sí, sí. Uno se tiene orgulloso, no, y, y nosotros también, Pep, fíjate que el primer disco es 2015. No, miento. 2017. Decta se crea en 2015, perdón. El primer disco es 2017 y en 2019 tocamos en Ripollet Rock, que para nosotros, hostia, ya fue muy importante porque habíamos ido muchas veces como público a un festival que siempre tenemos, hostia, a ver si un día tocamos. Es un, es un festival, claro, internacional a todos los, sí, sí, efectos. Puede, bueno, ser gratuito, puede ser lo que tú quieras, sí, sí, pero es un festival internacional. Y sí, sacamos el segundo disco, hostia, que mercadé. Joder, estamos también súper contentos porque también era otro de los lugares que para nosotros era, bueno, un sueño, es verdad, tocar ahí, ¿no? Y tocar delante de tanta gente en un festival tan... con tanto... Tan importante, tan importante fondo, también para, sí, para, tiene para nosotros. Sí, sí, sí, sí, sí, tiene una trayectoria y tiene... Y además ahora han apostado eso también, ¿no? Porque, a ver, no nos vamos a engañar, nosotros somos un poco más de la vieja escuela, pero sí que es verdad que es que estamos flipando con grupos que tienen dos discos en el mercado. Sí, sí. Y que un nivel y una calidad sí, sí, tremenda. No, no. Sí, y la verdad que eso, que para nosotros, pues si nos dicen que cuando pensamos en hacer Decta, en cada disco hubiésemos tocado en un festival así, pff, vamos, hubiésemos firmado lo que hubiese hecho falta. Totalmente. ¿Habéis tenido algo? Bueno, no sé, porque vuelvo a decir, yo no tengo ni puta idea. O sea, no tengo ni idea, yo soy autodidacta como Michael Schenker. No, sí, Sergio, además es, a mí. Es analógico. Digo, a nivel español y tal, ¿habéis tocado ya por ahí? ¿O os habéis entrado por aquí? Ya habéis tocado bastante, ¿no? Mira, hemos empezado, bueno, hemos tocado en Barcelona, en Madrid, Madrid, ¿no? En Valencia. El 24 de junio vamos a Bilbao, el 25 en Vigo y después ya acá en Mercadé. Y en octubre vamos a Zaragoza también. O sea que la cosa... Bueno, nos van, y una cosa buena... Pero nos va saliendo, ¿eh? Sí, nos van saliendo. Y otra cosa es que nos están empezando también a preguntar, oye, ¿queréis tocar aquí? ¿Os qué tal? Vale. Y eso, hostia, también es, sí, guay. Ya te empiezan, bueno, a llamar, cosa, sí, que en el primer disco era, lo era que más que difícil. Tenías que buscar tú la vida y organizarte tú la, o sea, gira. Que habéis pasado de picar a las puertas a que... Bueno, alguna puerta ya te van. Seguimos picando, nos vamos a engañar. Sí, alguna puerta ya nos llama. Oye, bueno, pero que te empiezan a llamar, únicamente pues eso es súper... A... Bueno, una pasada, ¿no? Para nosotros. Sí, tanto. Pues tanto. Nada, nosotros encantados. La verdad es que no sabemos ya, que nos faltan ya de decir, bueno, qué ponemos. Entonces, pues vamos a ir ya acabando porque tenemos a Chris de Born in Exile, que también tenemos que contactar por teléfono, entre unas cosas y otras. Bueno, otro tema. Pon Discworld, que le gusta mucho. ¿Discworld? Sí, vale, parece, pues, me parece un tema de rock arena. Bueno, es un tema, es un tema, el número 3. Es un hit. Tenéis lyric video, ¿no? De este tema. Sí, sí, sí, sí, muy guapo. Ah, mira, fíjate, soy autodidacta, digo, te lo he dicho. Y nos lo hizo RC Visual Studio, que también nos lo ofreció gratuitamente. Y de aquí enviarle un saludazo porque se ha pegado un currazo. Una persona que ha trabajado con Loquillo, con Ángelus Apátrida. Y que también él se ofrece, bueno, para... Bueno, estamos súper contentos, no, que es con que todo, visualmente, la verdad es que... Es una pasada que, el video lyric. Sí, sí, la verdad es que vosotros trabajáis mucho lo visual, tanto en los, sí, vídeos como en los conciertos. Y nada, decir, bueno, pues nada, si queréis recomendar a la audiencia de por qué tienen que ir a veros y tal... Pues lo tienes que venir a ver porque se van a pasar de puta madre y además vamos acompañados de bandazas y, hombre, pienso que todos nos merecemos una oportunidad de disfrutar de un concierto. Y en este caso tocáis los pelos. Sí, sí, los estamos en, o sea, vamos, ahí, en un horario... Con, pues, con, sí, hombre, con, sí, las, sí, máscaras, sí, tenemos que tocar de noche, ¿no? De humo, sin máscara, sí, ya veis que perdemos mucho. Con la calor, mejor, que hace también, lo notáis. No, es durillo, lo ves agradecer. Si nos ponen con las máscaras y los ponen a las 6 de la tarde... Pues fíjate, sí, vamos, sí, con, sí, pantalones, sí, negros, camisa, hombre, negra, vamos, larga... Me acuerdo en el Rofer viendo a los Dark Funen a las 2 de la tarde, ostras, y se les caía, sí, y se les caía. Los chorrillos de maquillaje, claro. Rayulí también, pero madame, qué mal lo pasaba, y al de Avatar también. Hostia, también. Oh. Bueno, pues nada, recordad que estamos en Radio Despid 107.2 y entonces vamos a hacer la pregunta de rigor que siempre hacemos a los Decta, habiéndolos visto en directo como los hemos visto, habiendo visto sus vídeos, habiéndolos escuchado, ya sé la respuesta, pero la tenemos que hacer porque se la hacemos a todo el mundo. 9 de julio, Camp Mercader Festival, Decta. ¿Nos vais a volar la puta cabeza? ¡Sí! pues nada, vamos a poner el, nos despedimos de Dectal, pues ponemos el tema This Walls. Sí. Correcto. Y nada, nos vemos en... Muchas en gracias, ha sido un placer estar aquí con vosotros. Y un abrazo a todos los oyentes. Todos. Acordaos cuando seáis ricos, ¿eh? Bueno, pues ya con esto despedimos a Decta y vamos a seguir con el programa. Vamos con más cositas. Tenemos también, pues hay novedades. Vamos a contactar ya mismo con Chris de Born in Exile, pero vamos a poner primero un tema puente. Y bueno, pues vamos con una novedad, porque los Stratovarius, pues después de 7 años desde su último disco, el Eternal, van a sacar un nuevo disco previsto para el 23 de septiembre del 22, titulado Survive, y con el tema Survive. Así que bueno, sin más os lo pongo, y dentro de poquito ya una nueva entrevista telefónica con Chris, ¿no? A ver, que tengo aquí tanta gente, con Chris de Born in Exile. Así que con todo, ahora mismo, Stratovarius. Pues ahí teníais a Stratovarius con este nuevo proyecto que está previsto que salga pues ya mismo en septiembre. Y nada, pues vamos a seguir con las entrevistas de Can Mercader. David, tienes al teléfono a alguien, ¿no? Pensu, buena tarde, Chris. Buena tarde. Hola, ¿qué tal? Espero que vais a micros. Sí, ¿qué tal? Bueno, tenim aquí a aquesta altra banda del telèfon, a Born in Exile, una altra de les formacions que estarà al Can Mercader Festival, i és la primera vegada que esteu al Can Mercader Festival. Sí, ja ho sé, això contesto jo, ¿vale? Això contesto jo. Podria ser la segona vegada? Això contesto jo. No, contesteu vosaltres. Qui són Born in Exile, Chris? Bueno, pues Born in Exile som una banda de metal progressiu d'aquí de Barcelona. La banda es va fundar 2012 i, bueno, portem un llarg recorregut i moltes ganes de tocar al Can Mercader. Un llarg recorregut? Sobretot. Sí, bueno, un llarg recorregut, què és? Pues que portem 10 anys a l'escena, hem tocat al Rockfest, per exemple, vam guanyar també el concurs al Devil Fest el mateix any, per exemple, tenim dos discos a la venda, estem gravant el tercer, què més podem dir? Hem tocat a diferents llocs de la península. Aquí sí, està també per l'altra banda, està, diguéssim, estem fent una cosa amb Altaveu, i està també Vic, per allà. Vale, exacte. És que la setmana passada estuvo aquí Juanma, també, el bateria de Born in Exile, també hablamos un poquito con él, entonces ya hay cosillas que a lo mejor ya nos preguntaremos. Yo soy Miguel, no me he presentado, soy Miguel, que también. Hola, Miguel. Hola, ¿qué tal? Y bueno, pues eso, estábamos hablando de vuestra trayectoria, tenéis dos discos, el Diddle of Cosmos, ¿no? Diddle of Cosmos, sí. Y el que presentáis ahora, el Transcendence. Lo que pasa es que me estás diciendo que ya estáis trabajando en uno. Entonces, este concierto, el festival que daréis, ¿será una especie de presentar el Transcendence que no pudisteis presentar en su día por culpa del coronavirus? ¿O ya vais a también ya ir metiendo algún tema nuevo? De momento no sé decírtelo. pues queda poquito, que es el 9 de julio. Porque de momento sí que es verdad que lo que hemos estado haciendo es presentar el trabajo, dos años después, evidentemente. Claro, es que... Lo hemos podido presentar en Madrid, en Murcia, en Barcelona. Y bueno, no creo que incluyamos nada nuevo, pero a lo mejor os sorprendemos. Vale. Eso es lo que puedo decir. Bueno, yo quería también, ya que tenemos una representante femenina, por fin, que ojalá eso no fuera noticia, pero la verdad es que la escena rockera pues está muy, muy falta. Yo sé, tenemos aquí a Laura de la organización, y sé positivamente que ellos siempre intentan, pues, que paridad no hay porque no hay paridad en el rock. ¿Por qué no tú, que estás ahí y eres chica rockera, qué opinas? ¿Por qué a la Chris le agrada el reggaetón? Ah, bueno, sí, es eso. No, pero ¿por qué? Está influenciado totalmente. ¿Por qué crees que hay tan poquitas mujeres? Bueno, yo pienso que no solo en el rock y el metal, sino que en todos los géneros musicales, el público es muy exigente con la mujer, más que con el hombre, ¿no? Quizá. Porque... En el rock también, Alfredo, sí. ¿Tú has notado...? Bueno, es que al final piensa que la presión con la imagen, por ejemplo, con la calidad del sonido y demás, para una mujer siempre es más fuerte, ¿no? Siempre, nosotras parece como que siempre tenemos que estar guapas, arregladas, pintaditas, ¿sabes? Con el pelo bonito y tal, pues ya que cantamos lo tenemos que hacer bien, porque si no puede ser que alguien se meta con nosotras, ¿no? Y claro, un chico, tú ves un tío que toca la guitarra y dices, ¡guau, tío, este tío debe tocar bien, tal! Porque, pues, mola, ¿no? Sí, no, además los tíos nos dejamos mal, o sea, a veces contra más dejado, a lo mejor pues más guay, ¿no? A la hora de tocar y tal. Bueno, y digo, claro, qué rockero es este, ¿no? Yo, Chris, claro, mira, tú imagínate, por ejemplo, una. Mira, es que estamos hartos y de ver, por ejemplo, bandas que pues el cantante o el guitarrista tal, pues un tío desaliñado con el pelo despeinado, tal y cual, la ropa rota, bla bla bla, vale. Entonces imagínate una front woman con el pelo súper desaliñado, sin pintar, como con la cara sudada de haber tocado tal cual, la ropa cualquier manera, tal, pues no vende. Pero eso es, no es, pero esa presión. Entonces, no es solo en el rock, o sea, esa presión la tenéis ya también cuando os levantáis por la mañana para ir a trabajar, en cualquier cosa. Por supuesto, la tenemos hasta para ir a comprar el pan, y eso es un rollo. Sí, entonces, yo pienso, ¿vale? Yo que trabajo con vocalistas todo el tiempo, yo soy vocal coach, claro, yo veo que estamos expuestas a esa idea de que tenemos que ser súper perfectas y estar siempre súper bien y hacerlo todo bien y tal, y nos metemos mucha presión. Por lo tanto, pocas mujeres se atreven a dar el paso, aunque lo hagan bien. Yo conozco muchas chicas que son vocalistas y que no tienen banda, y que lo hacen de coña, pero no se atreven. Bueno, pues a ver si gracias a ejemplos como tú, pues conseguimos dar ese paso, ¿no? Y que se animen las mujeres. Mira, Cris, ¿tú eres compositora de los temas? Sí. Sí. Borrens, ¿los temas de qué tractan, de la vostra formació? ¿Els temes de Born in Exile? Sí, perquè jo d'anglès soc una mica patós, per no dir que patós i zero. A veure, no és una crítica, no és una crítica, però el que acabes de dir ara mateix, ho expresses? Perquè el metal progressiu té aquesta banda que pot expressar d'una mena sentimental el que cada persona creu. No sé si m'entens, perquè jo penso que cada persona... No t'entén ningú. Ni les ties, joder, macho. Ja estem al final de la trajectòria. Mira, jo ara mismo... Mira, jo me llamo... Mira, la presión está sobre ti. Mira, Cris, mira, jo me llamo Sergio, ¿vale? Y, hola, Sergio. Y no sabía nada de vosotros, absolutamente nada, ¿eh? Porque yo soy un metal ochentero y tal, y bueno, nosotros colaboramos con aquí con Can Mercader Festival, y gracias a Can Mercader Festival, pues escuchamos grupos. Entonces yo... Pero Old School mola un montón, ¿eh? Pero yo te voy a hacer un par de preguntas, porque es que me quedé impresionado por la voz, impresionado, porque estuvo aquí tu compañero, Juanma. Y yo digo, madre de Dios, ¿pero esto qué es, no? Ahora tú has dicho que ya eres profesora de canto, ¿no? Por lo que, sí. Porque eso de coach y tal, imagino, irá. Pero yo soy profesora de canto metal, ¿eh? Vale, claro, pero yo digo, claro, esta muchacha, esta no puede, no sé, hay algo más, tío, porque esta canta muy bien, tío, pero unos berríos que pega. Y yo te pregunto, evidentemente aquí hay gente que toca muy bien, los músicos tocan muy bien, pero claro, yo veo una voz que dices, bueno, esta muchacha, si se mueve bien, habrá alguien que le habrá dicho, ya te habló, a nivel extranjero, decir, oye, canta, no sé, un proyecto con nosotros, o no sé qué, que prestes tu voz a otras cosas, ¿no? A otro tipo de grupo. No sé si te ha venido alguna oferta, porque yo lo veo algo impresionante. A ver, yo estoy en cuatro bandas ahora. Ah, vale, vale, ya. Estás en cuatro bandas, ¿no? Pero tengo el lujo de decir que con las cuatro hago metal o hard rock. Vale. Entonces, esto está muy bien. ¿Y a nivel guiri no te han requerido para, no sé, o no habéis llegado... A nivel guiri, yo estoy en una banda holandesa. Fíjate que yo soy, un autodidacta. Vigila, Cris, que aquí ya peña que... Joder, esta muchacha tiene que cantar, no sé, sí. Le tienen que haber requerido, es que está clarísimo. Es una voz. Bueno, y hablando, un segundo, hablando de la... Espera, que yo quiero contestar lo de las letras también. Ah, sí, es verdad, que se ha quedado. Claro. Gracias, Cris. Las preguntas anda a contestar. Sí. Yo no compongo la totalidad de las letras, ¿vale? Porque a mí me gusta mucho trabajar con mis compañeros, ¿vale? Con Carlos, también he trabajado con Lucas, por ejemplo, en el anterior, era el anterior bajista, entonces él y yo habíamos hecho también una letra conjunta y demás, ¿vale? Y las letras de las canciones de Born in Exile tratan de experiencias de, pues, nuestras propias, por ejemplo, desamor, amor tóxico, por ejemplo, la sensación de frustración que sientes cuando, por ejemplo, pues quieres dedicarte o quieres enfocarte a tus sueños y no puedes llegar a ello porque hay personas que no te, te lo impiden. Por ejemplo, tenemos una canción que trata sobre la agorafobia. Tenemos bueno, tenemos una canción también, por ejemplo, en el primer disco que trata sobre, sobre diferentes aspectos de la guerra. O sea, temas de actualidad y sobre todo también experiencias propias que nos han pasado. Por ejemplo, para el tercer disco yo estoy trabajando ahora en una canción sobre, sobre el poder de la figura de la mujer. Entonces yo creo que este tema va a ser muy guay y va a ser la oportunidad para poder expresar lo que siento en ese sentido. Y como decíais bien vosotros, ojalá muchas mujeres más se atrevan y se tiren a la piscina, por ejemplo, gracias a escuchar a bandas como, como Burning Exile, ¿no? Nosotros desde lo que es el heavy metal, este moverse. Hola, Chris. Hola. Hola, soy Pep, soy otro componente de aquí de esta Radio Taberna. Y bueno, te quería hacer una pregunta porque los tus primeros trabajos tenías una voz más melódica y en estos últimos pues es más gutural y es más que nada preguntarte cómo te sientes más cómoda. Pues a mí lo que más me gusta es mezclar las dos cosas. Las dos cosas. La verdad, sí. Sí, no, en Burning Exile, en ese sentido, perdona, en ese sentido sí. ¿Te sientes más cómoda haciendo la voz que haces actualmente ahora que es un poquito más gutural que lo que hacías al principio? Me da igual. Me es da que, igual. O sea, va como va, ¿eh? Porque, sí. Por ejemplo, para ahora el próximo disco, casi todas las canciones son melódicas, hay alguna un poquito más rasgada, y luego hay una, por ejemplo, que va a ser completamente gutural. Casi. Entonces, a mí lo que me gusta es explorar y según lo que encuentro en la base melódica, por ejemplo, del tema, ¿no? Cuando sí. Ya tenemos el tema compuesto y demás, lo que me pide el cuerpo. Si me pide hacer distorsiones, pues hago distorsiones. Si me pide más melódico, pues más limpio. Porque en relación a esto, porque tú cuando entraste, o sea, ya habían unos temas compuestos y estaban pensados para voz gutural, ¿no? Sí, estaban pensados completamente para voz gutural, claro. A mí no me gusta hacer todo el rato gutural. Cris, bueno, una pregunta rápida. ¿Cómo es yo la banda holandesa que toca, que cantas? Cobra Spell. ¿Cómo? Cobra Spell. Muy bien, gracias. Digue'm, Cris, porque sabes lo que pasa, que ens tallen en un minut i poc. ¿Qué espereu de Can Mercader? ¿Qué esperem de Can Mercader? Que sigui l'hòstia. A llavors, la pregunta, Miguel, la pregunta és... Ah, la pregunta, sí, 9 de julio en Can Mercader tocan un montón de grupos, pero sobre todo Burning Exile. Burning Exile. Burning Exile. ¡Nos vais a volar la puta cabeza! Va a arder el escenario, chico. ¡Yeah! Bueno, Chris, un plaer. Chris, muchísimas gracias, Noé. Vic, que no te han donat oportunitat. La Chris juga para tot, és que es dona, joder. Mira, pots posar-la d'això, vinga, va, de lo que t'ha dit el David de Metal Vortex. En 40 segons ens talla, vale, l'emissió. Gràcies per estar amb nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres. Esperem que us vagi de puta mare i que, com diu Miguel, que ens fiqueu el cap, però que a tota tralla que tinguem música de Burning Exile, doncs per mesos. Gràcies, ens veiem allà. Vinga, bona passada, nit. Gràcies. Bona nit, Vic, bona nit, Cris. I bona nit també a l'audiència de Metal Vortex. Així és que ja amb el que sona de final de Burning Exile, doncs ens acomiadem fins la setmana vinent. Són les 10 de la nit. La temperatura és de...